Bueno, a puntito estamos de irnos de finde, ¿eh? Sí, ganas. Un finde además ajetreado, ¿eh? Hay muchas cosas. Este finde empezamos para los chicos de la banda. Sí. Empieza esta tarde con una cosa interesante. Empieza esta tarde con el adelanto de lo que va a ser la presentación del nuevo disco de Rebecca Roach en la sede de la AIE, de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Editores. Y bueno, pues va a ser es un disco de gospel que se presenta, porque es el género de Rebeca, pero a lo grande, con orquesta de cámara, con todo su coro grande, con una banda importante de músicos que la acompaña habitualmente, y con la sorpresa, bueno, no tan sorpresa, pero sí una colaboración única en directo de Miguel Ríos. Con el Todo a Pulmón, con esa versión de Todo a Pulmón. Una canción que fue... que popularizó en España a Miguel hace ya mucho tiempo y que Rebeca rescató para su último disco, y hay un dueto ahí impresionante que nos va a dejar escarpiaos. ¡Qué chulo! Escarpiaos. Luego te vas, ¿no? Inmediatamente es después verdad, de que acabe ese pequeño concierto, yo me voy para Bilbao porque el sábado con Rosco Neñe hacemos la fiesta de la primavera del Pirata en Bilbao. Hay humorista. ¿En qué local era? En el Azquena. Azquena, en el Azquena de Bilbao. Sí. Cierto. Y además es una fiesta un tanto especial para la que ya prácticamente no hay entradas. Vamos, yo la última noticia que tengo es que quedaban 20. Oh, o sea que... Eso no es nada. Y es de hace un par de días. Yeah. Y ahí, insisto, estará Víctor Amilibia, que es un cómico en alza en tierras vascas. Y después, Pirata poniendo la noche arriba y rubricándola a Rosco Neñe, que es ese supergrupo con músicos de mucho largo recorrido. Nacional. Y que solo hacen temas de la era de la edad de oro del rock de este país de los 80, ¿no? Y el ambiente está... Qué buena pinta. Mucha ayuda por parte de nuestros compañeros de Rock FM Bilbao, que se han volcado con el evento. Y bueno, y aquí tenéis el maratón. Pues el domingo por la mañana. Bueno, yo cuando salga voy a ir a por el nuevo disco de Saratoga. Sí, hacía mucho que no me compraba un disco físico, ¿eh? En estado puro se llama el disco y voy vinilo, a ir. Supongo. Hombre, claro, sí, me cueste lo que me cueste. O como si tengo que comer arroz el resto del mes o no comer. Arroz y mortadela. Arroz y mortadela. Es una buena dieta. Sí. Y luego el domingo, o sea, Yago y yo vamos a estar mano a mano animando a los corredores ahí en Cibeles, ¿no? en la Rock and Roll Madrid Maratón, que se hace. Una experiencia siempre bonita. Muy bonita, muy chula. ¿Cómo lo agradecen los corredores después de darse la vuelta a todo Madrid y después de hacer tantos kilómetros corriendo? Rock y deporte. ¿Cómo se agradece? Lo sé porque lo hemos vivido otros años. Sí. Que cuando están muy cerca de la meta, esté el equipo de Rock FM. Y va a haber varios escenarios, además, por toda la ciudad, siempre, con bandas tocando. O sea, que estar corriendo y escuchando rock and roll sin tus auriculares, porque la ciudad te lo da y Rock FM te lo da. Siempre viene bien. Bueno, fin de semana. Bonito fin de semana por delante. Al lunes aquí a las 6, aquí a las 6, claro. Y esto es solo un fragmento de lo que se ha quedado fuera del programa. Ahora estás a punto de escuchar lo que sí entró esta mañana en El Pirata y su banda. No prometemos que sea mucho mejor. Es 24 de abril. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Te lo contamos ahora mismo, como cada mañana, a esta hora, en lo que llamamos las rock efemérides del Pirata y su banda. Adelantabas antes, Pirata, que en 1968, un día como hoy, la compañía de los Beatles, Apple Records, rechazaba a nada más y nada menos que a David Bowie. Sayago, donde las dan las toman. A ellos un sordo no les aceptó en Decca, a los Beatles, y ahora ellos no vieron el potencial de David Bowie. De hecho, casi todos los fichajes de esa compañía de Apple Records, como Mary Hopin, Badfinger, Billy Preston y demás, eran todos de una forma u otra allegados a alguno de los Beatles. Y aunque Bowie ya tenía dos singles en mercado, no tenía contacto con ninguno de los Beatles. Ya sabes, Sayago, el que no tiene padrino... Ya sabes. Y en 1961, un día como hoy, Bob Dylan hacía su debut discográfico tocando la armónica en una grabación de Harry Belafonte. Bueno, los historiadores afinan mucho con esto y no fue así. Primero grabó con Carolyn Hester, que es una cantante de folk que actuaba en el Village en Nueva York. Solo que el disco de esta chica en el que tocó por primera vez salió más tarde que el de Harry Belafonte. Por eso, pero fue con la cantante cuando... La primera vez. La primera vez, y cuando le descubrió John Hammond y le fichó directamente para la compañía CBS. Bueno, hay que celebrar el cumpleaños de Doug Clifford, que hoy cumple 81 tacos el batería de Creedence Clearwater Revival. Doug Clifford, también llamado Cosmo. Uh-huh. Y de hecho, un disco de la Creedence Clearwater Revival se llama como el Factory, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa batería es parte integral del sonido de la Creedence. Cosmos, que ese es su mote, se lo pusieron en una fiesta universitaria y ya con ello se quedó para toda la vida. Pero además de batería, es un buen cantante y compositor, aunque para la Creedence solo compuso 3 canciones en el último disco, en Mardi Gras, porque John Fogerty les dejó meter temas para tranquilizar un poco las aguas en el seno del grupo. Bueno, Doug Clifford sigue siendo el batería de la Creedence Clearwater Revisited, aunque creo que ya no tocan desde el COVID. En cualquier caso, 81 castañas que cumple hoy Cosmos. Doug Clifford. Hola, chaval, buen día. Buen día, pirata, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, pues estupendamente. Mira, la verdad es que el otro día me ocurrió una cosa de estas que ya está siendo cada vez más habitual, estar en mi casa con mi familia. ¿Sí? Y un colega dijo, no, es que yo estoy haciendo ayuno intermitente. Ah, y mi abuela se le quedó mirando y le dijo, te frío un huevo. Sí, claro. O sea, mi abuela se le quedó mirando como diciendo, lo está pasando mal este chaval, te frío un huevo. Aparte que, igual, es que esto es Valladolid, o sea, allí, aunque sea verano, utilizamos la palabra frío. El ayuno intermitente, claro, mi abuela no lo entiende, es un concepto, entiende como mucho lo mío, que venga a Madrid cada 15 días, que eso es el ayuso intermitente, ¿sabes? Como mucho eso, pero es que, claro, explíquenle a una señora de antes lo que está sucediendo ahora. Claro. Ella tiene un concepto de la vida, de la comida, de aprovechar todo, sí, claro, de ahorrar, tío, es que hay dos yo he vivido dos épocas, el ahora y el ahorra. ¿Sí? El ahorra, antes era el ahorra para todo. Antes la gente no comía, pero no comían nada para chingar mucho. Ahora no comen nada para ganar mucho dinero. O sea, hemos cambiado la dieta del cucurucho por la dieta del cucurella. Esto es un jugador de fútbol, pirata. Que tiene mucho dinero y mucho pelo, que de pelo y alegría, que eso es más de antes también. Claro, antes hacían las cosas, pirata, para que duraran más. Jolín, pues yo qué sé, la ropa, los muebles, los presentadores de Saber y Ganar. Era otro concepto, tío, pero ahora hasta los muebles son de usar y tirar. Ya. Por eso los guiris se tiran por los balcones, porque piensan que se usan así. Te tiras una vez y ya no se usa más, tío. Antes teníamos la libreta de ahorro, que lo decía, libreta de ahorro. ¿Y ahora qué? Ahora le imprimías, ahora nada. Ahora te sale la pantalla y la impresión es tuya cuando ves lo que te queda. ¿Cómo me han quitado? ¿Cómo me han quitado tanto? El 2% TAE, que sabes lo que quiere decir, ¿no? No. TAE pa' acá. TAE pa' acá. Que le han quitado el resto de la ahorra, TAE pa' acá. Antes te daban la paga. Te daban la paga y tú como niño ahorrabas tus cositas ahí. Sí. Mi hermano y yo en los 80 hicimos un sindicato en casa con la paga. Nos poníamos chaquetas con americanas con hombreras y colores... Sí, éramos comisiones horteras. Éramos comisiones horteras y lo ahorrábamos todo y lo distribuíamos hasta que llegó la adolescencia y luego ya lo despilfarramos ahí en el parque con el porretariado. El porretariado... Hombre, con el porretariado se nos fue todo ahí, macho. Y es que ahora no... Joder, nos quitamos... Tiramos cosas que acabamos de estrenar, tío. La ropa, los móviles, la democracia. Es que... Así, por decir algo. Claro, porque... La obsolescencia programada. Es verdad. Que es con todo la obsolescencia programada. Hasta la propia palabra. Que la obsolescencia, que la usas una vez y ya nunca más. Ya, ya, y una vez y mal. Yo a mi primo le he dicho lo de la obsolescencia. ¿Sí? Y me ha dicho, sí, ahí fue mi época del proletariado. La movida del porretariado en la obsolescencia, tío. Y el reciclaje. Y ahora la Greta Thunberg está hablando del reciclaje. Reciclaje, reciclaje. Tenía yo camisetas que empezaron la EGB y acabaron en la ESO. Reciclaje, me hablas a mí que yo he tenido camisetas de 7 primos diferentes. O sea, y tengo 3 primos. O sea, que yo tenía camisetas de otra gente, ¿sabes? Y ahora una chica te dice: ay, tengo una media, tengo una carrera. Una carrera, tengo yo calcetines con 2 licencias. licenciaturas, 3 posgrados y 8 años trabajando en el francotirarrock. Y van a ir para mi hijo. Es que yo no he tirado nunca nada. Yo el otro día le regalé una camiseta a mi sobrino del Madrid. Dice, qué guapa con el número 7. Dice, pero ¿quién es butragueño? Digo, pues... pues el que le tocó los huevos a Valderrama, yo que no lo sé, no me acuerdo. Claro, ahora se ve hasta en los alimentos, se ve el reflejo de la sociedad. ¿Qué es lo que se lleva más ahora? El aguacate. El aguacate. Pues el reflejo de la sociedad, sí. Una cosa que es cara y no dura nada. Es Anakin Skywalker, está todo el rato malo, el aguacate está malo ya. Por eso tiene ese color verde, para que no sepas cuándo está bien y cuándo está mal, ¿sabes? Claro, antes tú te hacían un potaje, eso te duraba para 5 amenazas por lo menos. Sí. Para comer, para cenar, para desayunar, para volver a comer. Sí, sí. 17 años, yo he tenido potajes que me han visto crecer, que tengo una relación personal con el potaje, que lo he guardado. Después de 17 años, el otro día descongelé un potaje y digo, me lo voy a comer. ¿Ah, sí? Que lo pasé mal, porque eso es como sacrificar a tu perro, ya tienes una relación personal con él. Sí, sí, sí, sí. Lo abrí, la verdad, que digo, venga, a por él, pero me emocioné mucho y me lo comí. Estaba bueno, la verdad. Le faltaba un poco de aguacate. Una vez más, Alex Clavero, el francotirarrock, pasó por el pirata y su banda de Rock FM. Está todo listo, la pasta, las preguntas y los concursantes en el teléfono. Así que vamos ya. El pirata y su banda presentan Rockmaster. Javi Piqueras, desde Valencia, actual Rockmaster y 100 pavos. En la buchaca, a por 100 más, que vas a ir ahora mismo. Buenos días, Rockmaster. Buenos días, banda. Un inciso muy rápido. Hoy hace un mes que se fue mi padre y gane o pierda va para él. Muy bien. Sí, señor, con nosotros respaldándote. Bueno, pues va a recordar Sayago las reglas del juego del Rockmaster. Andrés está, ¿no? Andrés, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Venga, nada de nervios, Andrés, nada de nervios. Las reglas del juego ahora. Sobre todo para Andrés, pirata, porque Andrés es el nuevo candidato aspirante. Javi es el actual Rockmaster, por eso comienza a responder la pregunta de Rock. Que lanza, pirata, y 90 segundos de tiempo tenemos para saber quién gana 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Dicho esto, ponemos el tiempo. Empezamos ya, venga. Dancing in the Dark es una canción de Dio o de Bruce Springsteen. Dio. No. Turno para Andrés. Sid Barrett estuvo en AC/DC o en Pink Floyd. Pink Floyd. Sí. El disco Pump de Aerosmith salió en 1989 o en 1995. 95. No. Turno para Javi. ¿Dónde se formó Midnight Oil? ¿En Estados Unidos o en Australia? Estados Unidos. Pasamos, no. Andrés, va por delante. ¿En qué país estuvo destinado Elvis Presley durante el servicio militar? ¿En Alemania o en Japón? En Alemania. Sí, termina esta canción de América. Sister Golden Hair. Sí, Neil Young perteneció al supergrupo Traveling Wilburys. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¿De dónde es el grupo Kaiser Chiefs? ¿De Inglaterra o de Estados Unidos? Inglaterra. ¡Muy bien! ¿Quién lidera la banda Lemonhead? ¿Evan Dando o Kurt Cobain? Levantando. ¡Muy bien! ¿Quién fundó Hole? ¿Courtney Love o Kim Gordon? La segundo. ¡No! ¡Turno para Javi, va por detrás! En la portada de Mr. Tambourine Man de los Bear, ¿qué aparece? ¿Una foto del grupo o un dibujo animado? Una foto del grupo. Sí. Ha entrado en tiempo, pero mira, por lo menos se va a ir con un acierto Javi y con 100 pavos, que por cierto ha sido su paso por el Rockmaster. Andrés ha tenido 6 aciertos, pirata, tenemos cambio de Rockmaster. Y Javi se va por lo menos con su dedicatoria, paz. Efectivamente, claro. Sí, señor. Y con haber tenido el orgullo de ser Rockmaster. El pirata y su banda. En Rock FM. Cada mañana, a esta hora aquí, hacemos la filosofía de bolsillo de Sayago. La sabiduría que hay en Internet y en otras partes, pero sobre todo en Internet. Y él la transforma en esto, en filosofía de andar por casa, filosofía de bolsillo. Ya me la encuentro hasta en los cajeros automáticos, ¿eh? Madurar es mandar todo a la mierda y llamar para ver si ha llegado bien. Eso. Muy bien. Eso es madurar. Está bien eso. Vivimos una época extraña. Hemos nacido tarde para ver dinosaurios, demasiado temprano para ver coches volando, pero justo a tiempo para ver frutas hechas con IA poniéndose los cuernos entre ellas. Y mira aquí cómo... Me lo ha visto Raquel, venga. Si te vistes para salir y buscas algo que te pegue con las zapatillas, llama a tu madre, que ella sabe con cuál te pega mejor. No te preocupes. No te engañes a ti mismo. No eres clase media. Eres obrero con cosas. Y esto es El Pirata y su Banda en Rock FM. En este punto de la mañana, El Pirata y su Banda en Rock FM se ponen a jugar a los últimos 10 segundos. Miguel Ángel, Cantabria, Santander, buenos días. Buenos días, Pirata, un saludo. Otro para ti, ya sabes de qué va esto, Miguel. Vamos a poner dos fragmentos de dos canciones, los últimos 10 segundos de dos canciones. Dime qué canciones son y quién las traen. Y con que aciertes de pleno una de ellas, te consigues una tote bag de Rock FM, ¿vale? Venga. Vale. Vamos ahí, Miguel. Oh, yeah. ¿Quién son? ¿Qué cantan? Sí. Son Blur. Sí. Y son Chu. Sí. ¡Hala, ya está! ¡Tote va, que ya sale para Cantabria! ¡Qué bueno! ¡Enhorabuena, chaval! Pero ya que te vemos tan inspirado, vamos a seguir jugando a los últimos 10, ¿vale? Ahí viene la segunda. Nobody loves no one. Se ríe. Se ríe, ¿eh? Se ríe porque se la sabe, ¿eh? ¿A que sí, Miguel? Sí. ¿Esto es un gym? Sí. ¿Sí? Weekend Game. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos de dos! Y sin titubear casi. Oye, como digo, la tote bag ya va camino de tu casa. Y Miguel, muchas gracias por jugar con nosotros a los últimos 10 en El Pirata y su Banda de Rock FM. A ver, algunos inventos de la historia tienen la curiosidad de que fueron creados para algo diferente a lo que finalmente conocemos. Sí. Como la Coca-Cola, que es la más famosa, que se inventó como un jarabe y se usa para los cubatas. Eso está claro. Pues más inventos que fueron creados para un propósito diferente, por ejemplo, el lenguaje Braille. Atención, o sea, que se creó para leerse con los dedos, sí, pero para que militares y espías leyeran mensajes codificados en la oscuridad. Fíjate tú, qué bueno. Un invento de 10 que le ha venido muy bien a la 11. Está ahí. La plastilina se creó originalmente para limpiar el hollín de las paredes de papel tapiz. No. Y acabó siendo un juguete infantil. Sí. Todos lo conocemos, lo usamos. Rajoy lo usaba mucho esto de pequeño. Le gustaban mucho los hilillos de plastilina. ¿Cómo no? Sí, señor, de plastilina. Sí. Nunca más. Bueno, más inventos que se crearon para un propósito diferente al que tuvo finalmente. El frisbee. Ah, no lo sabías, ¿eh? No. Era un plato para tartas. ¿Qué dices? Cuidado, de casualidad alguien tiró uno y flipó con la excelente aerodinámica. ¿Sí? Y ahí se quedó para las playas. Los payasos lo usaban ya para dar tartazos a distancia. Lo que se llama comida rápida. Y mira, otro invento que tuvo un propósito diferente al que tiene ahora. Los posits. ¿Cuál? Las notas adhesivas. En 1968 ¿sí? un científico buscaba crear un pegamento fuerte, le salía una mierda en un piano, no fijaba las cosas y se utilizó pues, para poner notas en cualquier sitio. ¿Mm? Y ya imagino yo el primer posit que puso el científico en su casa. ¿Cuál? Crear un pegamento más eficaz y más fuerte. Así fue.